La 1:01, comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Nacho Arias está al frente de la parte técnica. Alex Fidalgo en redacción. Silvia Casasola en la codirección. Hoy comenzamos antes, estaremos eso sí hasta las 4, como siempre. Hoy comenzamos antes, lo estamos haciendo durante todo este fin de semana. Un fin de semana, la verdad es que relativamente especial para nosotros por empezar antes, pero desgraciadamente ayer en materia reservada tuvimos que hablar mucho de lo sucedido en París. Hoy lo haremos también, por supuesto, en La Rosa de los Vientos. Nuestra solidaridad con una de las ciudades más importantes del mundo, con la ciudad que es el amanecer de la cultura, el amanecer de las libertades en todo el planeta. Ayer una vez más nos hicisteis trending topic en Twitter. Nuestro hashtag, nuestra etiqueta, almohadilla rosa vientos, una vez más trending topic. Esperamos que hoy también lo seamos. Arroba rosa vientos es nuestro perfil para esta noche. Podéis exponer todas las ideas, todo lo que queráis y las preguntas que queráis formular a nuestros contertulios. Y los siguientes temas que van a continuación son algunos, solo algunos, de los muchos que vamos a desarrollar. Un apunte antes de empezar, ya sabéis que esta cadena de emisoras Onda Cero está siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo en el mundo, la capital estos días en París. En París se va a efectuar dentro de muy poquitas horas el programa Más Allá de Uno con Carlos Alsina, así que esperamos y deseamos que todos sigáis ese programa desde allí, desde París, Más Allá de Uno con Carlos Alsina. Temas en la tertulia de esta noche, temas como por ejemplo este que nos va a presentar Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas noches. Personas que brillan con luz propia, personas bioluminiscentes, ese es el término. Sí, justo, estaríamos hablando de luciérnagas humanas, por así decirlo, una serie de casos que ha recopilado Maika Hans que me han parecido muy interesantes porque habla de aquellas personas que en principio alguna parte de su cuerpo llegaba a resplandecer y él trata también de fundamentarlo de una manera científica. Un caso excepcional que os vamos a contar, un caso entrañable, acerca a algunas especies al ser humano. Es un ejemplo de solidaridad y es un ejemplo de que los animales pueden tener conciencia, Miguel Pedrero. Efectivamente, la noticia parte de un grupo de científicos de la Universidad de Kioto que llevan varios años investigando y observando a un grupo de primates en Tanzania. Y han descubierto que una cría que ha nacido con síndrome de Down ha sido ayudada no solamente por su madre, sino también por todos los miembros de la manada en un proceso que podríamos denominar de asistencia social o solidaridad animal, ¿no? Gracias a esto, esta cría ha logrado sobrevivir. Y con Lorenzo Fernández vamos a hablar de un caso, de un nuevo caso de presunta combustión espontánea, uno de los clásicos del mundo de la parapsicología. Se da en muy pocas ocasiones y esta puede ser una más. Pues efectivamente, buenas noches. Recordemos que la penúltima, hasta esta última, ocurrió en Tamil Nadu en el año 2013, cuando un niño de 7 años fue llevado al hospital. Se determinó que las quemaduras que tenía podrían ser provocadas por maltrato de los propios padres, y ahora ha ocurrido en la localidad alemana de Flensburg. Ha sido una señora que estaba sentada en un barco y de repente, pues la sensación que ha dado es que ha comenzado a arder. Sucedió en Zamora, un caso que hubiera encantado a los coleccionistas de hechos forteanos. Una extraña lluvia sobre la que nos va a hablar Manuel Carbellal, muy buenas. Hola, buenas noches. Así es, parece uno de esos milagros de Moisés de la Biblia, ¿no? Cuando el Nilo se tiñe de sangre. Esto es lo que ocurrió hace unos años en Zamora y la respuesta puede ser el Hematococcus pluvialis. O esa es la conclusión a la que ha llegado la Universidad de Salamanca. Un experimento científico que demuestra que las nuevas tecnologías quizá no son lo mejor para la inteligencia de los más pequeños, Silvia Casasola. Pues así es, parece que es muchísimo mejor para potenciar la inteligencia de los niños que aprendan a tocar un instrumento musical. Eso lo activa muchísimo más y ya diremos, bueno, la verdad es que es espectacular la investigación que han hecho. Y vamos a hablar también esta noche de un personaje excepcional, único, Julio Verne. Ahora mismo hay una exposición en Madrid, en la Fundación Telefónica. Su comisario, Miguel Ángel Delgado, va a estar ahí con nosotros hablándonos sobre el hombre que se decía a sí mismo el más desconocido de todos. Y también vamos a hablar en la era digital con Alex Fidalgo. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Bruno. Lo de París de anoche, de anteanoche, está muy presente, entre otras muchas informaciones. Entre otras muchas informaciones, yo en este caso voy a abrir la era digital. Yo sabes que siempre la era digital trato de que sea lo más distendido posible y que sea un poco un paréntesis en todas esas informaciones de las que estamos pendientes, pero que nos preocupan mucho. Voy a empezar hablando de algo que, bueno, es más ligero hasta cierto punto. Todos o casi todos conocemos Tinder, que es la aplicación para encontrar pareja. Yo os voy a hablar de Rambler, que Rambler es el Tinder de los camorristas. Es una app para buscar pelea, no pareja. Estoy más en la era digital. También vamos a hablar de historia con Javier Sanz. ¿Quién era más? Sí, sí. ¿Quién era más como el personaje, como el presidente? Bueno, presidente en funciones de la Generalitat, pero había otro más en la historia. Pues sobre él hablamos con Javier Sanz en Historias de la Historia. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, el programa que comienza ahora mismo cuando pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ya están todos en nuestros contertulios aquí en la mesa. La paz empieza en París, dice uno de los primeros mensajes que hemos recibido con Almohadilla Rosa Vientos. Y es que, por supuesto, el primer mensaje, el primer recordatorio tiene que ser para París y para esa barbaridad que ha ocurrido en los últimos tiempos, en las últimas horas, el pasado viernes por la noche, la ciudad en la que naciste, ¿verdad, Silvia? Así es, hace ya unos cuantos años. 51 años ya, y sí, yo vine de París a los 4 añitos y la verdad es que es una ciudad que para mí, pues, tiene, la llevo en el corazón y es fabulosa lo sentí muchísimo, muchísimo. Lamentablemente no tengo un contacto muy directo con amigos de allí porque me vine muy pequeñita, pero siempre que puedo vuelvo y lo que pasó, pues eso, primero el viernes por la noche, ayer estuvimos haciendo el programa especial durante la primera hora. Y bueno, yo creo que prácticamente todos, independientemente de que tengamos allí conocidos o no, pues nos sentimos totalmente parisinos y franceses y lo hemos sentido totalmente interno, como si hubiésemos estado allí perfectamente protagonistas con ellos. Fíjate, otro de los mensajes que acaban de entrar dice: seguro que lo habéis dicho miles de veces, pero me gustaría saber la canción en francés que suena al inicio del programa. Muchas gracias. La canción es Monkey Meat de Mylène Farmer y Mylène es parisina también. Sí, como es tu caso, pues otro caso más, tenemos que acercarnos, es la capital del mundo en estos días. Exactamente, y también la música que tenemos para el concurso que ponemos los sábados es otra parisina, o por lo menos francesa, no sé si parisina, pero francesa, que es Lolita. Asentíais, en verdad, con la cabeza, Lorenzo,

austero, serio, pero sobre todo visionario. Anticipó el siglo XX, es Julio Verne, y sobre él pocas personas saben más que nuestro siguiente invitado. Él es el comisario de la exposición Los Límites de la Imaginación, que ahora mismo se puede ver en el espacio Fundación Telefónica y que va a tener sus puertas abiertas hasta el 21 de febrero. Miguel Ángel Delgado, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un personaje verdaderamente fascinante y, sin embargo, continúa un poquito la incomprensión sobre Julio Verne. No sabemos exactamente todo sobre él, aunque la información está ahí, evidentemente. Sí, lo que pasa es que ya desde muy, muy poco tiempo después de su muerte, su familia, por ejemplo, expurgó gran parte de sus cartas, y hay todavía muchas lagunas en lo que es la biografía de Verne. Hay muchas cosas que todavía no son muy conocidas, y de hecho yo creo que está por escribirse todavía la gran biografía de Verne. Un personaje que a ti te fascinó en cuando comenzaste a conocer cosas sobre él. Seguramente, pues de niño, como todos, leyó alguna de sus obras, fantaseó, imaginó, soñó, como lo hicieron muchas personas, pero en cuanto se conoce algo más sobre su figura, todavía es más importante. Sí, sí, sí, sí, porque es que lo asombroso no es solamente que creara todo un género literario, porque él creó un género en el que por primera vez los científicos podían, bueno, de hecho eran héroes al mismo nivel de los aventureros o de los exploradores, sino que también toda su obra inspiró a muchos de sus contemporáneos y a muchas generaciones posteriores. Por ejemplo, Mendeleev le consideraba un químico extraordinario. Todos los pioneros de la astronáutica, desde Tsiolkovsky, von Braun, hasta astronautas pioneros como Yuri Gagarin, estuvieron también muy, muy inspirados por la lectura de la Tierra a la Luna. Y lo mismo podríamos aplicar a exploradores polares, a exploradores africanos, prácticamente a gente de todas las disciplinas. Esta exposición se basa mucho en eso, en su legado, en las personas que construyeron ese siglo XX después de leer a Julio Verne. Uno de ellos, que es importante y que nos toca muy, muy de cerca, es Isaac Peral. Por ejemplo, su Nautilus, su submarino, estaba muy fundamentado y muy basado en las cosas que había escrito Julio Verne. Sí, sí, sí, porque de hecho el Peral era un submarino eléctrico, porque en ese sentido es el más parecido que haya existido, que parecido al Nautilus. Y de hecho tenemos en la exposición, hay varios objetos originales en los que se puede ver la fama que llegó a tener Peral en vida. Y como cosa curiosa, ahí tenemos una Aleluya de 1890, que es estas historias de literatura de cordel en las que van contándose la vida de en este caso de Peral con dibujos, y debajo van unas rimas, y hay una de ellas en las que de hecho aparece el joven Isaac Peral leyendo a Julio Verne hasta altas horas, así que incluso ya en 1890 le tenían, ya la gente tenía muy clara esa influencia. De hecho, cuando le surgieron los detractores, una de las razones que esgrimían para criticarle era que el hecho de que le veían que estaba inspirado en Julio Verne y que era una locura dejarse llevar por algo que era ficción. Hombre, la verdad es que es cierto que Julio Verne tenía mucha imaginación, pero incluso se especulaba con que era algo visionario, ¿no? Tal cual luego hemos visto las cosas que se han inventado, pero en realidad Julio Verne se documentaba muchísimo en informaciones científicas de la época, ¿no? Sí, sí, sí, él manejaba una absoluta cantidad de información de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba trabajando, y él lo que hacía era proyectarlo al futuro, es decir, pensar a dónde va a llevar esta tecnología en la que se está trabajando ahora, estos descubrimientos que se están haciendo, dónde van a terminar. Y eso fue lo que llevó hasta extremos realmente impresionantes, porque, por ejemplo, cuando uno compara los datos de la bala de la Tierra a la Luna, lo compara con el Apolo 11, pues las similitudes son abrumadoras, son sorprendentes. La bala se dispara desde un punto muy cercano al lugar donde luego estaría Cabo Cañaveral. La velocidad a la que se dispara es muy parecida a la velocidad de escape de la Tierra. El tiempo que tarda en llegar la bala a la Luna es prácticamente similar al tiempo que tardó el Apolo 11. E incluso detalles que probablemente ya entren más en el campo de la casualidad, que es que la altura de la bala era prácticamente la misma que la altura del módulo lunar de las misiones Apolo. Pero gran parte de estas cosas se explican por la enorme el detalle con el que preparaba sus escritos. En el caso de la Tierra a la Luna, por ejemplo, todos los cálculos matemáticos los hizo un primo suyo que era un auténtico genio de la matemática. Su forma de trabajar era absolutamente austera, casi puede decirse que germánica, y en todo ello tuvo mucho que ver quien fue su editor durante mucho tiempo, Jules Essel, que fue la persona, yo no sé si lo descubrió porque Julio Verne se bastaba a sí mismo, pero fue el que dio a conocer todo su trabajo, y cuando se hizo millonario Essel con los trabajos y con los libros de Verne, pues quiso explotar eso porque el nivel de trabajo de Julio Verne era espectacular, espantoso casi en algunos casos, puede decirse. Sí, tenía un contrato abrumador que le obligaba a entregar de 2 a 3 novelas al año, además por un precio fijo. Verne prácticamente no vio en su vida liquidaciones de cuántos ejemplares vendían sus libros. Y de hecho, cuando Verne verdaderamente ganó dinero fue con las adaptaciones teatrales de varias de sus obras, como por ejemplo La Vuelta al Mundo en 80 días, o Miguel Strogoff, en los que, claro, ahí ya se iba a taquilla, cada día quedaba registrado cuántas entradas habían vendido y el porcentaje los ingresos que le correspondían a Verne. Con un sistema de mayor control fue con lo que él por fin pudo empezar a ganar dinero. Pero está claro que en cierta forma, Los viajes extraordinarios, que es la colección de las novelas de Verne, es un invento tanto de su editor como de Verne, porque él fue el que concibió, después del éxito de 5 semanas en Globo, que ahí había un filón en el que se podía ir haciendo una colección de novelas en las que se irían visitando los distintos lugares del globo y recorriendo el estado de la ciencia y de los conocimientos de cada momento. Sobre todo en las novelas primeras, se puede ver que casi cada novela trata de un tema. 5 semanas en Globo, geografía. Viaje al centro de la Tierra, geología, las aventuras del Capitán Hatter, la exploración polar y la geografía polar, de la Tierra a la Luna, astronomía, 20.000 leguas de viaje submarino, biología marina, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que se ve casi como muy diseñado el ir cubriendo todas las parcelas del conocimiento. Porque en aquella época, hay que recordarlo, no se publicaban libros, bueno, sí se hacía, pero él se hizo importante porque se publicaban por partes, por capítulos, por folletines, y la gente esperaba lo siguiente. Sí, iba por entregas en la prensa, en las revistas y periódicos de la época. La gente devoraba y se quedaba esperando con ganas de más. De hecho, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, en el periódico que lo iba publicando recibieron cartas de gente que se ofrecía a ir dentro de la bala porque daba por sentado que eso era un relato real, e incluso llegó a utilizar el dejar a la gente con intriga y las secuelas, porque por ejemplo, de nuevo, de la Tierra a la Luna, el primer libro termina justo cuando se dispara la bala y pasan 5 años hasta que Verne escribe la continuación alrededor de la Luna. Así que no sé si Verne o más bien su editor, Hetzel, tuvieron un enorme olfato para lo que era la explotación de las obras, porque primero aparecían además como folletín, luego aparecían en forma de libro, luego aparecían en forma de libro ilustrado, luego ediciones lujosas para Navidad, que se convertían en los regalos que todas las familias debían tener. Y luego todavía quedaba la explotación como obras completas. Era muy moderno cómo se explotaba la obra de Verne, y eso, desde luego, eso es una aportación de Hetzel, sobre todo. Antes has mencionado que en la exposición pues está Isaac Peral. ¿Qué otros personajes también se hablan en la exposición que tuvieron influencia de Verne? Pues mira, tenemos 27 personajes, que los hay que tuvieron una relación personal con Verne, pues como el caso de Nadar, el fotógrafo amigo suyo y además uno de los pioneros de la aeronáutica, y que incluso se convirtió en uno de los personajes que iban en la bala. Michel Ardán es Nadar, el amigo de Verne, simplemente cambiándole un poco las letras. A él le gustaba mucho sus personajes, ¿no? Les cambiaba mucho el nombre, los volvía del revés. Sí, tiene muchos criptogramas, tiene muchos juegos en los que con mensajes ocultos en los libros, y era algo que él disfrutaba especialmente. Y de hecho la exposición termina con un gran criptograma que, para que la gente lo pueda leer, tiene que colocarse en un lugar concreto y una posición determinada para que las palabras que ves sueltas cobren sentido. También hemos querido tener ese guiño a su obra. Julio Verne decía de sí mismo que era el más desconocido de los hombres. Y si buscamos un poquito en su vida personal, encontramos a Honorine, a su mujer, encontramos a su hijo, a Michela, encontramos a su sobrino. Ninguno de ellos le hizo la vida feliz, ¿eh? No. Y sobre todo, hay mucha, como os comentaba al principio, hay muchas lagunas que no sabemos exactamente qué pasó. Sabemos que su sobrino le dispara y le deja de hecho cojo. Y eso es algo que cambió mucho el humor de Verne. Incluso hay estudiosos que creen que hay un momento dado que Verne pasa de ser una persona que cree con una enorme fe en el progreso y de repente se vuelve mucho más negativo, descreído, cínico, y es donde empiezan a aparecer los personajes negativos. Hay investigadores que lo relacionan con la amargura que le supuso ese disparo que le dejó cojo y que le obligó a vender el yate que por fin se había logrado comprar cuando por fin tuvo dinero y con el que hacía cruceros por el Mediterráneo. Pero tampoco es que sepamos gran cosa de su relación con su hijo Michel. Sabemos que fue muy dura, muy problemática. Se conservan las cartas que Verne escribía a Hetzel quejándose amargamente de su hijo, de las cosas que le hacía. Llegó a meterle en internados terribles e incluso en un barco como grumete, que estuvo 2 años dando la vuelta al mundo, que era una cosa que hacían entonces las buenas familias, las familias de dinero, con los hijos problemáticos que no lograban dominar, les acababan metiendo para que les dieran disciplina marina, con lo que suponían aquellos años la disciplina marina. Pero de repente algo ocurre porque se reconcilian y su hijo, de hecho, termina siendo la albacea de su obra e incluso gran parte de la obra póstuma de Verne. Todos los estudiosos dan por supuesto que Michel mete mano en los textos. Incluso lo que se discute es hasta qué punto son de Michel o son de su padre. Pero no sabemos exactamente cuál era el problema real que tenía Verne con su hijo, a qué venía esa relación tan problemática. Y de Honorine sabemos que era su esposa, era una joven viuda cuando se casó con Verne, que ya tenía 2 niñas, y sabemos que fue muy desgraciada en el matrimonio porque se sentía totalmente abandonada por su esposo, que lo único que hacía era escribir, y que no le prestaba mayor atención. Se conservan cartas de la mujer a Hetzel también, quejándose amargamente de sentirse abandonada, de que la había llevado de París a Amiens y la había metido en una vida absolutamente provinciana y aburrida. Pero como digo, lo que tenemos sobre todo son especulaciones, porque datos de poder decir efectivamente qué ocurre en la vida de Verne, hay muy pocos. Las biografías que se han publicado hasta el momento, desde luego, aunque van apareciendo documentos y más que permiten conocer más detalles, la mayor parte todavía siguen siendo más especulativas en muchos casos que otra cosa. Aunque, como decías hace un momento, tenía mucha fe en el progreso y toda su obra está basada en eso, sí que esa fe en el progreso fue con el tiempo y con sus obras fue poco a poco perdiéndose, aparecen personajes negativos e incluso aparece como ese progreso puede ser negativo para la humanidad en el futuro. Sí, sí, sí, sí. Incluso en su primera época, incluso un personaje que podría ser tan controvertido como Nemo, el capitán Nemo, que es un ácrata que llega incluso a hundir un barco lleno de marineros que le ha atacado, vestido de una cierta heroicidad. Eres un personaje utópico que tiene sus motivaciones. Pero en la última parte de la obra de Verne, tenemos, por ejemplo, a Robur, que sería un capitán Nemo, pero del aire, que se convierte totalmente en el arquetipo del científico loco que quiere dominar el mundo. Tenemos una novela como Los 500 millones de la princesa india, o de la Begún, según la traducción, en la que dos personajes heredan una enorme fortuna y cada uno construye la ciudad que considera perfecta, y el personaje alemán construye una ciudad llena de máquinas, de contaminación, de acero, totalitaria, que pone un poco los pelos de punta, porque parece que de cierta forma antecede lo que serían los totalitarismos del siglo XX. O el científico de ante la bandera, que traiciona a su país, a Francia, y construye un explosivo brutal capaz de destruir pues ciudades enteras. Es decir, de repente esa fe en el progreso que había sostenido en la primera parte de su obra desaparece y se convierte en algo muy negro, que en cierta forma también antecede a lo que ocurriría poco después. Verne muere en 1905 y pocos años y por entonces ya estaba la locura de la carrera armamentística, que acabaría desembocando en la gran explosión de la Primera Guerra Mundial. ¿Él se llegó a sentir valorado como escritor en algún momento? Porque vendía muchísimo sus libros, pero tenía críticas terribles sobre su literatura. Sí, él se murió con una enorme espina clavada, que era la falta de reconocimiento académico, nunca, y crítico. Él nunca entró en la Academia Francesa y era lo que más deseaba del mundo. Creo que fueron una treintena de autores los que pasaron antes que él, y él era siempre el eterno candidato que nunca era admitido, porque a él le pesaba que le consideraban un autor de literatura juvenil, y todos sabemos que ese es un San Benito que hace muy difícil el reconocimiento crítico, cosa que yo creo de manera injusta, porque no hay nada más difícil que la literatura juvenil. Pero si de algo se quejó, él era muy consciente de lo famoso que era en todo el mundo, que sus novelas se editaban incluso en vida en muchísimos países, se traducían inmediatamente a muchas lenguas. Él, cuando hacía los cruceros, él lo notaba, porque en cada puerto en el que hacía escala y bajaba, la gente le reconocía, le saludaba, le hablaba de sus libros. Pero sin embargo, esa otra parte, que era el reconocimiento académico, nunca lo consiguió, y fue algo que llevó con amargura. En esa muerte de Julio Verne, uno de sus últimos enigmas, uno de sus últimos criptogramas, es precisamente esa tumba en la que parece un personaje que es él, que quiere salir, que apunta con su mano hacia el cielo. Un poquito es una metáfora de lo que fue su vida. Sí, sí, sí, sí. Se ha especulado muchísimo con esa sepultura, y es para mí también un símbolo de que hay como dos Julios Verne muy distintos, porque hay un Julio Verne que burgués de provincias, con una vida absolutamente ordenada, que se levanta antes de que salga el sol, trabaja un montón de horas, come, se va al casino a leer las publicaciones especializadas, consultar la biblioteca, y así un día tras otro, una vida absolutamente aburrida, que contrasta con lo que la imagen de aventura que transmiten sus libros. Pero luego es capaz de no solamente de hacer que sus personajes vayan a la otra punta del mundo, a lugares imposibles como el centro de la Tierra o la mismísima Luna o el fondo del mar, sino además de crear personajes que son todo lo contrario, como comentaba antes, como el capitán Nemo, que es todo, odia todo lo que representa la burguesía y el orden de la tierra. De hecho, es un personaje que se ha jurado a sí mismo que nunca más va a poner el pie en la tierra firme, ni a tomar nada que sea de la tierra. Y desde luego eso es algo que contrasta muchísimo el Verne persona real con los personajes de sus obras, con lo que refleja en su obra. Así que yo creo que esa tumba es también una metáfora perfecta de lo que de esto que estamos diciendo. Verne, que escribió sus obras, la mayor parte de sus obras, en el siglo XIX, pero que anticipó el siglo XX en ese trabajo a destajo que él hacía. Él se levantaba a primera hora del día, cuando todavía no era de día, con los últimos rayos de la luna, esperaba la salida del sol, y él no soñaba, sino que escribía todo aquello sobre lo que tenía información, y luego la imaginación le hacía, pues eso, pensar en lo que iba a ser el futuro, pensar en lo que iba a ser ese siglo XX que lo anticipó, y buena muestra de ello, buena muestra de que él predijo, entre comillas, lo que iba a ser el futuro, es esa exposición que ahora mismo y hasta finales de febrero, ¿no?, puede visitar a gente. Exacto, hasta el 21 de febrero. Hasta el 21 de febrero en la Fundación Telefónica, para conocer al hombre que anticipó el siglo XX, para conocer los límites de la imaginación, los de Julio Verne, uno de los personajes más importantes del mundo de la literatura, el segundo más traducido después de Agatha Christie, leído prácticamente desde el primer día, un auténtico éxito en su vida profesional, un fracaso, dice, en su vida personal. La verdad es que Julio Verne es fascinante. Esperamos que con toda seguridad hoy con Miguel Ángel Delgado, que es comisario de esa exposición que acabamos de mencionar, se haya conocido un poquito más a la figura, a la insigne figura de este personaje, y lo siguiente sea visitar la exposición. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Es el título del blog de nuestro invitado, del responsable de esta sección, que también tiene su propio blog. Javier Sanz, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas. Javier, la historia siempre nos da antecedentes y siempre nos ayuda un poquito más a comprender. Digo lo de un poquito más sin ningún tipo de intencionalidad, ¿eh? Pero se puede pensar que la hay, ¿no? La hay, y las hay coincidencias, vamos a llamarlo coincidencias. Porque yo no sé si el señor Artur Mas será el primer presidente de la República de Cataluña o si tendrá que volver a casa por Navidad como el turrón. Pero lo que tengo claro es que, para bien o para mal, como héroe o como villano, parece ser que sí que saldrá en los libros de historia. Y es curioso que otro catalán con ese mismo apellido y de nombre Sinibaldo pasó a la historia por todo lo contrario, porque era uno de los mayores defensores de la Unión Ibérica, lo que se llamó el iberismo. Esa teoría, la de la Unión Ibérica, es alguna época, incluso cuando se quiso unir a España con Portugal, lo que es la península ibérica, pero Sinibaldo era un personaje verdaderamente extraordinario. No sé si más o menos que Artur Mas, pero me parece que más, nunca mejor dicho. Yo creo que más, pues vamos a contar por qué más. Bueno, Sinibaldo nació en Barcelona en 1809, y apenas con 25 años, pero gracias a su formación humanística, científica, ya que dominaba varias lenguas, parece que era incluso 20 idiomas, fue nombrado traductor y agregado diplomático para Oriente. Entonces, en 1834 inició un viaje por todo Oriente, viajó a Constantinopla, a Beirut, a Damasco, a Bagdad, incluso también a Egipto, Filipinas. Entonces, su labor era elaborar informes de la situación política de cada uno de esos territorios que visitaba, para ver si desde España se podían entablar relaciones comerciales con esos países, y además también ver la posición que tenía el resto de potencias europeas en esos países, si habían ya iniciado comercio y demás. Entonces, el problema es que la distancia con España, y que la economía española no estaba muy boyante, en muchas ocasiones tenía que buscarse la vida porque no le llegaba la paga. Entonces, por ejemplo, en Egipto tuvo que trabajar de traductor, en la India de retratista, además allí estuvo 6 meses convaleciente por la disentería, en Filipinas tuvo que ganarse la vida como fotógrafo, y en 1842, en uno de sus viajes que regresó a Madrid, ya emitió un informe, fíjate, hablamos de 1842, un informe demoledor aconsejando abandonar Filipinas por la carga económica que suponía para España. Lamentablemente no se le hizo caso. Y ese mismo año, con la derrota de China en la guerra del opio contra Gran Bretaña, China se abrió al exterior, bueno, mejor dicho, habría que decir, se le obligó a abrirse al exterior, pues era un centro de comercio brutal que todas las potencias tenían que estar allí. Y desde España, con unos medios muy limitados, se mandó a Sinibaldo, que ya digo, a pesar de tener muchos menos medios que el resto de potencias que allí se trasladaron, consiguió tener acreditación para poder entrevistarse con el emperador, que no todos los países lo tenían, y además llegó a crear una red de consulados en Macao, en Hong Kong o incluso también en Shanghái. Y es cierto, Javier, que le nombraron primer embajador en China, Sinibaldo. Sí, ese fue, bueno, embajador o cónsul para, digamos, tener plenos poderes en toda aquella zona para poder firmar convenios y tratados comerciales en nombre de España. Pero te digo que estuvo yendo y viniendo de China a España, y en uno de esos viajes que regresó a España en 1851, publicó un informe que se llamaba Iberia, Memoria sobre la conveniencia de la unión pacífica y legal de Portugal y España. Y era un informe de las ventajas políticas e incluso económicas de esa unión entre las dos monarquías. Entonces se convirtió en uno de los mayores impulsores de lo que llamamos el iberismo, que era la unión de la península ibérica de Portugal y de España. Además, en este informe incluso propuso lo que serían los nuevos símbolos de ese nuevo país. El escudo sería la unión del que ya existía en España y Portugal. Y la bandera se dividía en cuatro rectángulos, blanco, rojo, azul y amarillo, que correspondían el blanco y el azul a los colores de la monarquía portuguesa y el rojo y el amarillo a los colores de la monarquía española. Falleció en 1868 mientras desempeñaba labores diplomáticas en China, pero en este caso a favor del gobierno portugués. Y lo que está claro es que ahora mismo, a fecha de hoy, el iberismo tiene poca repercusión, pero todavía es una idea que persiste ahí y que todavía algunos movimientos tratan de recuperarla. Pues este más, al contrario del otro más, este lo que luchó fue por una unión ibérica. A mí lo que me hace gracia es que últimamente se han publicado, o lleva ya tiempo, muchísimos datos históricos que intentan acercar el asco a su sardina, los catalanes, pues casi reinventando, ¿no?, personajes históricos, sus orígenes, que prácticamente son todos catalanes. Y en cambio, mira tú, a Sinibaldo de más, este no dice nada. Claro, todo depende del personaje que tú quieras centrarte en él, ¿no? Te puede interesar. Y es lo que siempre he dicho, que la historia, para el resto, las fuentes son las mismas, entonces depende un poco de tú dónde pongas el foco, hasta dónde quieras rasgar. Pero los manipuladores de la historia lo tienen fácil, ¿no? Ellos tienen un objetivo, es decir, bueno, este personaje nació aquí o este personaje hizo esto. Cogen de aquí, ponen de allí, añaden esto, quitan lo otro, oye, y siempre llegan a esa conclusión de la que habían partido, ¿no? El objetivo que querían conseguir. La historia tiene eso, que cada uno la puede hacer y coge aquello que le interesa o modifica el pasado, porque normalmente pues las personas no suelen levantarse de su tumba para decir no, yo no dije o no hice esto. Ha pasado no solo con algunas cosas relacionadas con Cataluña, sino también con algunas cosas relacionadas con el Estado en general, porque ahora parece que nos hemos olvidado, y la historia lo sabe. Todas las mentiras que se nos han contado sobre el pasado de nuestro país, sobre el pasado en la transición. En realidad, la historia es una herramienta de doble filo. La historia hay que cuidarla, pero tenemos que cuidarnos mucho de hacer la historia a nuestro antojo. Sí, pero lo que decía Silvia y lo que tú dices también, yo, por ejemplo, leyendo un texto de Bartolomé de las Casas, pues si que te quedabas con un par de líneas tal como las decía, simplemente si las sacabas un poco del contexto, encontrabas que los orígenes de Colón estaban en la antigua Roma. Entonces, claro, puedes conseguir lo que tú quieras y llegar al objetivo que tú quieras. Entonces, lo que depende también es el interlocutor, el que tienes al otro lado, el grado de credibilidad que le puedas dar. Y si tú te quieres creer todo lo que él dice, pues vas a creer a pie juntillas esa verdad histórica, es una verdad retorcida y una verdad directamente dirigida. Una de las cosas que nos enseñan sobre historia ni en los Estados Unidos, tampoco en España, es que Alaska, en un momento determinado, en un momento de su historia, Alaska fue española. Y para llegar a Alaska, atravesar ese estrecho de San Juan de Fuca, había que pasar muchas propiedades que eran de España. La conquista española no solamente fue en Centro y Sudamérica, sino también fue en Norteamérica. Y el más norte del mundo, la parte más norte de ese continente, tiene ciudades casualmente, o no tan casualmente, ahora nos lo vas a contar, como, por ejemplo, Córdoba. Efectivamente, ahí está. Mira, esta historia es muy curiosa porque la expedición Malaspina, que dio la vuelta al mundo en una investigación, una expedición científica, cuando llegó a la ciudad de Nootka, en Alaska, se quedaron un poco desorientados porque veían soldados allí con barretinas catalanas, y era que los catalanes estuvieron allí en Alaska. Entonces, esta historia, digamos, comienza un poco en el siglo XV, en 1493, el Papa Alejandro VI promulgó la bula intercaetera, y un año más tarde, en el Tratado de Tordesillas, digamos, Portugal y la corona de Castilla y Aragón se repartían un poco el mundo, ¿no? Las zonas que se habían descubierto y las pendientes de descubrir del Atlántico y del Nuevo Mundo quedaban repartidas para España y Portugal. Y esta curiosidad, por ejemplo, da que Brasil se hable portugués y el resto de Sudamérica se hable castellano por el Tratado de Tordesillas, podríamos decir, ¿no? Entonces, como todo lo que estaba por descubrir, digamos, tú tenías la propiedad, aunque no hubieses puesto allí un pie nunca, ni siquiera mucho menos explorado. Entonces, España dejó muchos territorios abandonados, aunque ellos pensábamos que eran de nuestra propiedad por aquella bula y por aquel tratado. Entonces, en 1774, o sea, casi tres siglos después de todo aquello, llegaron rumores de que los rusos estaban explorando parte de la parte de Alaska que le correspondía a España. Entonces, desde el Virreinato de Nueva España se envió una expedición a ver qué es lo que ocurre allí. El problema es que esta expedición solo pudo llegar hasta la isla de Nootka, está, digamos, situada en lo que hoy es la Columbia Británica en Canadá. Se tomó posesión de este territorio, pero no se ocupó ni se dejó allí ninguna guarnición. Entonces, posteriores expediciones ya consiguieron llegar más al norte, bordeando siempre la costa pacífica de Norteamérica, y en 1789 ya se ordenó ocupar la isla de Nootka. El problema es que cuando llegaron los españoles allí, ya no eran los rusos solo los que estaban merodeando por allí, sino que también estaban nuestros eternos rivales, estaban los ingleses también estaban ya por allí. Entonces, el capitán Esteban José Martínez, que tenía la misión esa de ocupar Nootka, viendo que estaban los ingleses por allí merodeando, lo que hizo fue capturar un buque inglés, y en lugar de llevarse una felicitación, lo que se llevó fue una dura reprimenda, porque, digamos, este nos ponía otra vez, nos enfrentaba otra vez a los ingleses, y España no podía entrar en otra guerra por un simple malentendido, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, se iniciaron negociaciones entre españoles e ingleses, pero conociendo cómo actuaban los ingleses, se envió otra expedición desde el Virreinato de Nueva España, y en esta segunda expedición, parte de ella estaba formada por la primera compañía de voluntarios de Cataluña, que ya habían participado en la colonización de California, y la mitad de ellos se quedaron fortificando la isla de Nootka, donde se construyó el fuerte de San Miguel, y la otra parte de los catalanes siguió más al norte, donde, como tú decías, fundaron la ciudad de Córdoba, en Alaska ya, bueno, Córdoba con V en este caso. Y españoles y británicos llegaron ya a un tratado, un acuerdo, y como casi siempre ha ocurrido, España se bajó los pantalones y cedió absolutamente todo. Se devolvió el barco que se había capturado, se concedió el permiso y el derecho al libre comercio a Inglaterra en todo el Pacífico Norte, y además se fijaban los límites de las posesiones españolas mucho más al sur que en los anteriores tratados. Además, se tuvo que abandonar la isla de Nootka. Entonces, lo que es castellanos, extremeños, gallegos y sobre todo catalanes habían sufrido, pues, las terribles temperaturas y condiciones climatológicas de aquellos lugares, tuvieron que aguantar el acoso de los ingleses, y aún así pudieron soportarlo todo eso. Todo eso se perdió por los políticos. Y lamentablemente esto me suena demasiado, que lo que conseguimos entre todos, unos cuantos políticos lo perdieron, lo echaron por tierra. ¿Qué es lo que pasar? Es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Cuando se repasa y se mira atrás, suele pasar que encontramos muchas veces lo mismo que sucede ahora. Pero